Envíame aquí, Señor, escucho tu voz. Encuentro reposo en tu mano, me gozo. Me miras del trono y yo me emociono, porque eres mi Dios de mi corazón. Yo quiero agradarte y enamorado adorarte con todo ser, poder más creer. Un Dios soberano yo tengo a mi lado, jamás me hará. Con tu gran amor.